6 y 7 minutos de la tarde de hoy, sábado 22 de agosto de 2009. Es una nueva edición en vivo de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM. El amigo Oscar Meneses está el día de hoy en los controles. Por aquí está Ronnie Ruiz en la asistencia de producción. Bueno, el asistente de producción, Tomás Mauro Antonio, quien les habla, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. También saludos a Wilmer Moncada, a Tony Gulmaro Noguera, que nos está escuchando desde la ciudad de Lima, en la República del Perú. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Ahí estaremos recibiendo sus comentarios, sus sugerencias, sus peticiones, y que bueno, les sugiero que ya vayan pensando en peticiones, porque ya está... gran temporada de especiales está por terminar y vamos a tratar de recuperar la programación habitual, o las peticiones y nuevos trabajos 2009 y mucho metal nacional inclusive. El correo menosligera@uc.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com, el blog lamenosligera.blogspot.com, donde podrán encontrar información actualizada y también muchos de los especiales que hemos estado haciendo las últimas semanas alojados, al igual que en el servidor de podcast, lamusicamenosligera.blip.tv. Y bueno, estamos continuando con estas series especiales que comenzaron inspiradas en el documental Metal Headbangers Journey del antropólogo y productor de cine canadiense Sam Dunn, el mismo que produjo el nuevo trabajo, el nuevo DVD de Iron Maiden, Flight 666. Era la genial, el Metal Headbangers Journey del 2005. Es un trabajo dedicado a la genealogía del metal y cómo esto ha influido en los, bueno, en la cultura pop, por decirlo así, de la juventud, de la gente, en todo el mundo. Su segundo documental, Global Metal, del año 2008, ya trata de enfocarse más en la particularidad de cada país o de cada región del mundo, de cómo se ve el metal en Alemania, y el día de hoy estaremos dedicándolo al Visual Kei, que es, por decirlo así, una especie de metal al estilo japonés, la visión japonesa, la visión del lejano oriente del rock y del metal, bastante diferente, bastante contrastante con respecto a la visión o al punto de vista de Occidente. El Visual Kei, que bueno, se podría traducir como algo de estilo visual, no se enfrasca en un género musical como el metal industrial o metal gótico o electrónico o power metal, aunque muchas de estas bandas tienen influencias de bandas de los 80 de Estados Unidos como Kiss, como Yngwie Malmsteen, o de bandas electrónicas. El Visual Kei se caracteriza más por la presencia, por la imagen, bastante extravagante, bastante estrafalaria, bastante excéntrica, en mucho maquillaje, mucho peinado, una vestimenta, un vestuario bastante elaborado y que, bueno, como se podría inferir en su nombre, es una imagen que impacta, ¿no? Impacta a la gente, sobre todo considerando que Japón es una cultura quizás algo conservadora, algo estricta, y que para ellos el rock, el metal, el visual kei o cualquier movimiento engendrado en el Japón y con cierta cultura japonesa es como una especie de alivio, como una doble cara o unas vacaciones con respecto a la vida cotidiana japonesa. Bueno, escuchamos quien podría considerarse padre de este movimiento del visual kei, Edge Japan, con una clara influencia de bandas de power metal o de heavy metal europeo o estadounidense como Kiss, como Yngwie Malmsteen. Esta banda es formada en la ciudad de Taiyetama, en la prefectura de Chiba, eso está al sudoeste de Tokio, y fundada por los señores Toshi Deyama y Yoshiki Hayashi. Tienen trabajos como el Vanishing Vision, el Jealousy, Lord of Life, su trabajo más reciente, el Dahlia, del 2004, pero su gran clásico de 1989, Sangre Azul, Blue Blood, del cual escuchábamos el clásico Edge, o simplemente X. Edge Japan, un estilo muy, muy heavy metal, pero también, como les comentaba, se incluyen otros estilos más oscuros, más góticos. De hecho, existen subgéneros o ramificaciones del visual kei que estaremos hablando posteriormente. Hay un estilo quizás comercial o más heavy o más enérgico a los ojos del occidente, que es el que se llama Eroguro Kei, pero hay un estilo más gótico, más artístico, con una vestimenta más orientada a la época feudal japonesa, que se llama Angura Kei. Entre esas bandas está la que vamos a escuchar a continuación, un gran pilar del visual kei japonés, Malice Mizer. Yeah. 中に来る愛と悲しみの温度、運命の棘が胸を貫き心を引き裂いた。 Shiroi hada nikuru aito kanashimi no rondo. Esto es Malice Mizer de su trabajo del año 2000, Barano Seidu. Malice Mizer, o su traducción, Marisu, Miseru, Malicia y Miseria, que es producto de una respuesta que dieron a... ¿Qué es para ustedes la humanidad? Malicia y Miseria. Una banda bastante excéntrica, ¿no? Con bastante oscuridad y actitud muy, muy fría, muy seca, muy, muy impactante, ¿no? Liderizados por... o formados. En aquella época por Maná y Kesi, los subguitarristas, con una imagen extremadamente andrógina, han pertenecido vocalistas de la talla de Gack y Klaha. Un baterista falleció también a principios del año 2000, y una banda que, bueno, tuvo su ciclo desde 1992 hasta el año 2001, ya está disuelta, con bastantes matices contrastantes entre música neoclásica como el tema que acabamos de escuchar y música bastante electrónica, bastante industrial como el single Beast of Blood, entre otros temas. Una banda que también tuvo cierta popularidad en la comunidad metalera aquí en la ciudad de Valencia. Y bueno, es un gran exponente, sobre todo en aquello de que el visual kei se basa más que todo en la imagen y no tanto en la música. Hay bandas que, como podrán escuchar, pueden tener música electrónica, música industrial, un power metal, un thrash metal o un heavy metal más clásico, algo neoclásico, algo sinfónico, en fin, muchos, muchos matices. El mismo Marty Friedman, guitarrista de Megadeth, que ahora está viviendo en Japón y se dedica mucho a esta onda del anime y del visual kei, que van de la mano. En el documental Global Metal comentaba que estas bandas japonesas podían darte una balada a lo Barry Manilow y enseguida tocarte Five Fire with Fire de Metallica, que eso solamente los japoneses lo podían hacer, que eso los estadounidenses o los europeos, hasta los mismos latinoamericanos, no les nace, no les sale, no les queda bien. Los japoneses tienen el talento para ello. Pero bueno, esto es, por eso se inspira este documental Global Metal del señor Sam Don, tratando de escribir la imagen el metal en cada parte del mundo. La semana pasada escuchamos el nuevo corazón alemán, hoy Visual Kei, y también hay muchos exponentes en el Medio Oriente, en la misma Latinoamérica, y bueno, ya tendremos algunas sorpresas por ahí. Vamos a continuar. Malice Mizer ya disuelto, y Maná crea su propio proyecto, Moi Dit's Moi. Thank you. Moi Dit Moi, el nuevo proyecto de Maná, no sé si llamarlo señor o qué sé yo, Maná de Eds Malismeiser, su tema Angélica de su nuevo trabajo 2007, Dit Sanadu, un personaje bastante excéntrico, inexpresivo, tanto que en sus entrevistas por un tiempo simple, él no habla, él no emite ni una sola palabra. Por un tiempo en sus entrevistas simplemente tenía dos cartelitos, uno que decía sí y otro que decía no, en japonés por supuesto. Y más recientemente lo que hace es acercarse a su vocalista y le susurra algo al oído y responde pues al entrevistador de una manera bastante parca, por decirlo así. Bueno, antes de continuar, es hora de repasar, ¿no? ¿Qué es lo que se viene por ahí? Los conciertos internacionales que se asoman. Belfegor. Death Metal desde Austria estará el próximo viernes 18 de septiembre en el Club de Obras Públicas de Maracay frente al Estadio de Béisbol José Pérez Colmenares de los Campeones del Caribe Tigres de Aragua. Belfegor lo acompañará también entre otras bandas. Noctis Imperium, el gran pilar del black metal venezolano en la actualidad, quien con su nuevo trabajo tienen en nada más y nada menos que a Nicholas Barker, quien fuera baterista de Dimmu Borgir y The Cradle of Filth. El próximo sábado 29 de agosto, ya eso está muy cercano, la próxima semana, Álchera de Valencia y Nota Profana de Caracas, dos grandes exponentes del metal gótico sinfónico de nuestro país, en el Teatro Municipal de Valencia. Nota Profana y ahora con Gaby Kos, quien fuera vocalista de la agrupación alemana Haggard. Por aquí también tengo algo de una banda de hardcore llamada Walls of Jericho, que se estará presentando en Caracas el lunes 14 de septiembre. También estará la banda de hardcore ecuatoriana de Quito, Muscaria, y Discord de Venezuela, que también lo hemos colocado varias oportunidades en el programa. Angra estará presentándose el próximo domingo 13 de septiembre en el Complejo Ferial San Jacinto de Maracay. Ricardo Confesori, Kiko Lureiro, Felipe Andreoli, Eduardo Falashi y Rafael Bittencourt. Ya se parece un poco más a la Angra que conocimos con Andrés Matos y Luis Mariuti. Faltan ellos, pero bueno, ya los vimos en el 2006. Y bueno, Chamán con Andrés Matos vino en el 2003 y esta vez vamos a volver a presenciar a Angra, esta vez en la ciudad de Maracay. Y el gran, bueno, ya va, el 10 de noviembre ya está confirmado en la ciudad de Valencia, Moonspell y Tiamat, grandes exponentes del metal gótico, del Gothic Doom europeo, uno de Portugal y el otro de Suecia. Eso será hasta los momentos en el Teatro Municipal de Valencia. Estamos esperando confirmación de Averno Producciones. Y el gran plato fuerte de conciertos internacionales de este año, que será el próximo martes 13 de octubre en el Creator y Exodus, grandes monstruos del thrash metal mundial. Exodus de Estados Unidos, Creator de Alemania. Eso ya será en el Complejo Ferial San Jacinto de Maracay. Y puedo confirmar que eso va a ser ahí porque ya tengo la entrada en la mano. Así que Creator y Exodus, Angra, junto a Sexto Sonar de Venezuela, el 13 de septiembre. Bueno, ya más adelante estaremos repasando. También lo podrán ver en el blog lamenosligera.blogspot.com. Así que vamos a continuar con el especial de Visual Kei. Escucharemos a Nightmare con su tema Alumina y con esto vamos a identificar la estación. Oh, 描く理想を手にする、その時は誰